Hola a todas y a todos, somos de Sur a Sur, el programa de radio de la Asociación Ascua. En esta quinta edición volvemos cargadas de interesantes contenidos que compartir. Desde los estudios de radioactividad en el barrio del Zaidín, os saludamos Víctor Ordóñez, Marta Arroyo y Rocío González. En la parte técnica, Noelia Ortega y Pablo Parra. ¡Comenzamos! Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los compañeros de Ascua que hacen este programa posible y a todos los que nos escucháis atentamente. Vamos a comenzar presentando los contenidos del programa de hoy. Desde Guatemala traemos testimonios sobre la violencia machista en dicho país. Hablaremos del encuentro de los defensores de los derechos humanos que tuvo lugar en Sevilla hace algo más de una semana. Además, entrevistaremos a Yasser, voluntario de Asprograves, la asociación a favor de, las personas con discapacidad intelectual de Granada. En nuestra ya habitual sección de experiencias de cooperación, Salima y Javi nos brindan su testimonio. Y más adelante, Marta nos traerá las opiniones de algunos universitarios sobre las próximas elecciones. Además, analizaremos uno de los problemas que más preocupa a los españoles, como es el tema del desempleo, dando algunas pautas que él o los partidos que vayan a gobernar a partir del 20 de diciembre deberían seguir, firmadas por economistas y profesores de economía de prestigio en España. Y para terminar, como no, las propuestas o consejos alternativos al mundo económico que conocemos de la mano de Marta. Muchas de nuestras compañeras de Ascua están actualmente trabajando en diferentes países. Es el caso de Sara Ales, quien está cooperando con la Asociación Paz y Bien de Guatemala, gracias a una beca concedida por la Diputación de Huelva. Sara es trabajadora social y está llevando a cabo la identificación de dos proyectos para presentarlos en el nuevo año 2016. Uno de estos proyectos va dirigido a 100 mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, personas que viven en el departamento de Chiquimula. Conectamos con nuestra compañera. Hola, Sara, cuéntanos sobre la situación dentro del departamento en relación a la problemática de la violencia de género. Muy buenos días, Rocío. Para ubicarnos, el departamento de Chiquimula está en la región nororiente y limita con los países de Honduras y El Salvador. Es uno de los departamentos con mejor índice de desarrollo humano. Además, es el tercer de Guatemala en tener un mayor porcentaje de población económicamente activa. Pero debido a la crisis provocada por el fenómeno climático, que ha dejado millonarias pérdidas para el sector agrícola, la pobreza persiste y va en aumento, sobre todo en la zona rural, que es el 74% de la población chiquimulteca. Aunque otro de los grandes problemas es la violencia de género. Guatemala tiene la cuarta parte más alta de femicidio del mundo, es decir, una mujer muere cada 12 horas. Y Chiquimula es una de las zonas con porcentaje más alto. Por ejemplo, en el año 2015 se han dado 20 casos de femicidio y miles de mujeres son atendidas por el CAIMUS, que es el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Cuéntanos más sobre tu trabajo con las diferentes instituciones que trabajan en contra de la violencia machista y con el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. He tenido la oportunidad de trabajar con el Tribunal de Primera Instancia de Femicidio aquí en Chiquimula, con el CAIMUS y otras instituciones a las que he preguntado qué medidas ofrecen desde su institución para mejorar la situación. Si conocen a todas las instituciones que apoyan y luchan por la no violencia y dirigiéndose a la sociedad y a las mujeres, ¿qué soluciones dan para ver a la violencia como un gran problema social? Puesto que has tenido la oportunidad de entrevistar a algunas responsables de estas instituciones, vamos a escuchar qué es lo que hacen desde algunas de ellas. ¿A qué institución pertenece? Soy parte de la Dirección de Área de Salud de Chiquimula. ¿Y qué medidas existen desde la institución para mejorar la situación y apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género? Fíjese que nosotros tenemos un programa que se llama Salud Reproductiva y desde ahí se les dan sesiones educativas a las mujeres para que conozcan realmente cuáles son sus derechos, ¿verdad? Y puedan así ellas tener la oportunidad de conocer, de saber cuáles son los derechos y no pero es que nadie les estropee, ¿verdad? Todas las las oportunidades que ellas puedan tener en su vida, ¿verdad? Que la violencia no llegue hasta a los hogares, ¿verdad? Que tengan cómo ir a las instituciones, ¿verdad? Que conozcan qué instituciones, ¿verdad? Se les proveen algún tipo de ayuda, ¿verdad? Para que puedan ellas salir de ese problema de violencia que pudieran tener. ¿A qué institución pertenece? Actualmente represento a la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREIN Chiquimula, ¿verdad? Y se cubre los 11 municipios del departamento. Para disminuir y llegar a las poblaciones, principalmente a las comunidades donde se da más la violencia, se trabaja con capacitaciones y talleres, y también el tema de derechos, y también de igual forma, ¿verdad?, socializando la política, porque esa es como la herramienta principal que ellas tienen para poder decir, bueno, existe una herramienta. Y así también, ¿verdad?, están las leyes que también amparan a la mujer, como la ley de feminicidio, ¿verdad? También una de las soluciones para mejorar la situación de muchas mujeres víctimas es el empoderamiento. Algunas de las instituciones nos dan su opinión sobre cómo empoderarlas de la mejor forma. Básicamente, siempre he creído que una de las formas más efectivas para empoderar a las mujeres es capacitarlas, que conozcan sus derechos, porque la mayor parte de población femenina conoce muy bien sus obligaciones, porque es lo que se le ha reiterado y enseñado siempre a cumplir con las mismas. Pero tenemos que capacitar a las mujeres, la mayor parte de mujeres que son víctimas de violencia, por lo menos las que llegan a la institución del organismo judicial o que son captadas por el sistema, son mujeres del área rural o del área urbana, pero de muy escasos recursos, y en la mayor parte de ellas con una educación muy elemental, algunas incluso son analfabetas. Entonces yo sí creo que hay que capacitar a las mujeres para que conozcan sus derechos y también hacerlas productivas. Las mujeres trabajan mucho, sin embargo no tienen una remuneración, y eso sí dificulta mucho salir del círculo o espiral de violencia en la que se ven sometidas. Entonces creo que la capacitación para que conozcan sus derechos y hacerlas más productivas para generar sus propios recursos es lo más importante que tenemos que generar como Estado y como sociedad civil. Si bien es cierto, hay que apoyarlas en cuestiones de emergencia a nivel de alimentos, a nivel de salud, tenemos que pensar en que tienen que hacerse independientes y productivas, porque de lo contrario van a salir de un círculo familiar de violencia de género, pero nunca van a ser seres independientes que puedan realizarse como tal. Por otra parte, Sara, ¿conocen las responsables de estas instituciones con las que has hablado al resto de las que apoyan y luchan por la no violencia dentro del departamento? Buena pregunta, Rocío. Y las mismas instituciones conocen a todas las instituciones que apoyan a las mujeres. Sorprendentemente, aquí en esta zona, en Chiquimula, hay alrededor de 14 en todo el departamento que trabajan para apoyar y mejorar la situación de las mujeres víctimas. Pero hay una gran falta de información y comunicación entre ellas. No sé a todas las instituciones que trabajan en el departamento de Chiquimula para la erradicación de la violencia o que apoyan a las mujeres víctimas. ¿Y cuáles, por ejemplo? Acá en Chiquimula se cuenta con el juzgado y tribunal de femicidio, una fiscalía de la mujer, una oficina de atención a la víctima en la Policía Nacional Civil, la Defensoría de la Mujer, REMUS, CEPRES, Derechos Humanos, que también tiene una su oficinita. También se puede contar con la Procuraduría General de la Nación para el caso de víctimas menores de edad. Son ellos los que le dan acompañamiento. Al mismo tiempo, Sara preguntó sobre cómo concienciar a la sociedad en su conjunto, y algunas responsables apuntaron la importancia de trabajar con los hombres en materia de derechos de las mujeres. ¿Y qué se puede hacer con los hombres y la sociedad en sí para que se concienticen y vean la violencia como un gran problema? Eso voy a remarcarme un poco en algunas actividades donde yo he estado con grupos de mujeres. Y tal vez nosotros que trabajamos en las instituciones lo vemos de una perspectiva diferente y solo vamos con grupos de mujeres, ¿verdad? Pero voy a enfatizar esa parte porque ellas en una actividad, en un taller, decían, ¿por qué solo nosotras las mujeres? Si los hombres también deben de estar acá y de analizando la situación, ¿verdad? Ellas están en lo correcto. Porque solo involucramos a mujeres y mujeres y los hombres desconocen los temas o los derechos de las mujeres o las leyes que existen, y que las leyes también ahí, ¿verdad?, mencionan cuáles son las sanciones o el castigo que ellos se pueden tener, ya sean multas o años de cárcel, ¿verdad?, que eso ya van de 2 a 8 a 15, 25 años. Entonces, esa creo que es la parte fundamental de que ya no debemos solo enfocarnos en las mujeres, sino que también involucrar a los hombres. Hablamos de la violencia machista en Guatemala y más concretamente en el departamento de Chiquimula, pero ¿qué conocen sobre la situación de violencia machista en España? Sí, definitivamente el flagelo de la violencia de género es mundial y España pues no es la excepción. A través de los medios de comunicación nos enteramos que allá no es violencia contra la mujer, no, que es violencia de género, el tipo penal que se tipifica. Sin embargo, también tengo entendido que hay diferencias sustantivas en relación a la penalización de las mismas, porque sí hemos tenido conocimiento que las leyes que regulan lo relativo a la violencia de género son menos agresivas en relación a las penas en relación a Guatemala, donde las penas mínimas son de 5 años y las máximas por violencia contra la mujer pueden llegar a los 12 años. Pero sí tengo conocimiento que hay violencia de género en España y en todos los estratos sociales. Pero lo más importante es tener la opinión de una mujer que ha sido víctima. Y que aquí tenemos una bonita y positiva respuesta hacia más mujeres para que puedan seguir adelante y para que nunca se rindan. De todo se sale y es maravilloso como la lucha se encuentra también en todo el mundo. Muchísimas gracias y espero poder seguir informando desde Guatemala durante mucho tiempo. Muchas gracias. Buenos días, mi pregunta es que si ha sido víctima de violencia de género. Así es. ¿Y qué necesito para seguir adelante? Pues yo creo que empezar por valorarte y por saber que como mujer vales mucho y que nadie tiene derecho a opacar tus sentimientos y mucho menos de apagarte intelectualmente, porque tenemos mucho que dar a la sociedad, al mundo y sobre todo a nosotras mismas. Entonces creo que lo que necesitas primero es amarte y poder entender de que nadie tiene derecho a tratarte mal, a menos de que nosotros lo permitamos. ¿Qué le diría a las mujeres que son víctimas y que han sido víctimas para que salgan adelante? Pues yo pienso que una de las primeras situaciones que tenemos que tomar en cuenta es cuánto nos está afectando a nosotras el maltrato y empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a querer nosotras salir de ese círculo vicioso, a romper esa cadena y entender que podemos salir adelante porque somos inteligentes, porque valemos mucho. Es usted una mujer emprendedora, está muy empoderada, que realmente ha salido adelante y está en uno de sus mejores momentos. Así que me gustaría saber que en ese momento que lo está pasando mal, ¿cómo le gustaría que informarse o qué le gustaría que le apoyase para decir este es el paso que quiero seguir, después el siguiente y tal? ¿Qué proceso seguiría para decir puedo llegar a conseguirlo? Bueno, si aún estuviera yo en el problema, yo pienso que lo primero que tendría que hacer es buscar ayuda, es no quedarme callada y decir, bueno, nadie me va a ayudar, porque siempre va a haber alguien que te tienda la mano, un amigo, una amiga, la familia. Uh-huh. Y de hecho quiero contarte que a mí, mi papá me dijo cuando yo me casé con la persona que me maltrataba, me dijo que yo no regresaba a la casa porque una hija fracasada no la quería. Entonces yo no les contaba a ellos y fue cuando descubrí que debía de empezar a contarlo. Entonces hay que contarlo, ese sería el primer paso, contar que nos están haciendo daño. Y segundo, pues buscar alianzas con personas positivas que puedan ayudarme mentalmente, ¿verdad? Que puedan sacarme y entender que yo valgo mucho en la vida y que puedo salir adelante con mis hijos sola. Desde luego una muestra de valentía y empoderamiento. Muchísimas gracias, Sara, por habernos transmitido una realidad tan cercana. Nuestra compañera también ha escrito una poesía sobre la violencia machista con la que vamos a terminar, dedicada a todas las personas que gritan amor sin violencia. ¿Por qué me llamas dolor? ¿Por qué me llamas amargura? ¿Por qué me llamas gritando a la luz de la luna? No puedo contestarte, tengo la boca con sangre, sangre que tú haces derramar desde que me olvidaste. Era la mujer de tu vida, la que te quería como nadie, la que te daba todo y completaba tu vida con muchos detalles. ¿Dónde está ese hombre que me tenía enamorada, con ganas de verlo a cada instante y ahora rezo para marcharme? Irme de tu lado como sea, no me llames dolor, llámame ángel, ángel que perdió sus alas el día que me maltrataste. Pero conseguiré ser ese ángel que destierre este cielo para encontrar otro nuevo junto a alguien que no me falte el respeto. No sé a vosotros, pero a mí se me ha encogido el corazón. Esperemos que dentro de poco, si hablamos de violencia machista, sea en pasado. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Rocío, por traernos este poema con tu voz. Vamos al encuentro de defensores pro derechos humanos que tuvo lugar en Sevilla. Y ahora Rocío nos va a explicar qué aconteció en la antigua ciudad de Hispalis. Sí, Víctor, fue un encuentro de defensores y defensoras de los derechos humanos organizado por la APDHA, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El encuentro tuvo lugar en Sevilla durante los días 4, 5 y 6 de diciembre. Desde ASCO asistimos y participamos en algunas de las charlas y talleres que tuvieron lugar. Y aunque las temáticas fueron muy diversas y la presencia de colectivos fue variopinta, había un claro nexo de unión, la defensa de los derechos humanos. Se habló sobre la importancia de la participación social en la defensa de los mismos, pero también sobre las guerras del terror, la soberanía alimentaria, los suministros básicos y renta básica universal, los sistemas de alerta en casos de violencia institucional. Se trataron los derechos en el trabajo sexual, además de abordar la educación en derechos humanos, entre otras actividades y charlas. Durante el taller de vidas traspasadas por la frontera fueron distintos los colectivos de toda la península, con incluso representantes de organizaciones de Ceuta, quienes nos encontramos para debatir sobre la frontera sur. Patuca Fernández, abogada y defensora de los derechos humanos desde la Coordinadora de Barrios, hizo hincapié en la necesidad de prestar atención a la política migratoria, puesto que a mayor cierre de fronteras, más vidas perdidas. Desde la zona de Dakhla, de Al-Ayun, ¿no? Y no son cayucos, son pateras, y esto tiene también su trascendencia porque el cayuco es una embarcación de mar y es una embarcación de alta mar, es decir, con el cayuco se pesca en alta mar. Los barcos de Senegal son cayucos que van a alta mar, permanecen 4 o 5 días y hay un cayuco que todos los días recoge el pescado que está pescado en alta mar y lo lleva a costa para ser vendido, por lo tanto es una embarcación más segura, la patera no lo es, ¿no? Esto en términos de vidas, pues todo lo... Si hay una constante en política migratoria es que a mayor cierre de fronteras más mafia, pero también a mayor cierre de fronteras más vidas humanas perdidas en la frontera, ¿no? En el camino. Nos tiene que preocupar esto, porque además si estamos pensando en cómo defender los derechos humanos de las víctimas, creo que todos suponemos que la posibilidad de monitorear realmente lo que está aconteciendo cuando estamos hablando de salidas desde la zona de Al-Ayun es mucho más complicado todavía. Es decir, ahí entra otra variable, ¿no? Que es precisamente el control de Marruecos sobre el Sáhara, que dificulta o impide cualquier actividad de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Se habló de las redadas que las autoridades marroquíes llevaron a cabo en la zona fronteriza de Ceuta, en Castillejos, donde al menos 2 jóvenes subsaharianos han perdido la vida. Así, se habló de las deportaciones ilegales hacia otras ciudades de Marruecos o hacia el desierto argelino, dejando constancia de que el dinero con el que se desarrollan estas actuaciones provienen de la política de externalización de fronteras. El taller, con unos 40 colectivos presentes, terminó con la iniciativa de aunar fuerzas y la necesidad de esta unión para proteger los derechos de los migrantes, que son los derechos de todas y todos. En la misma línea de la participación activa ciudadana es en la que abordó María Teresa Parejo las herramientas que tenemos a nivel internacional para denunciar la vulneración de derechos humanos de diversa índole, no solo las que se acometen en las fronteras. Dejó claro que el objetivo de cada una de las organizaciones que defendemos los derechos humanos debe ser luchar contra la impunidad. La representante de la APDHE habló de la justicia universal como vía para acabar con esta impunidad. Favorable, tendríamos la posibilidad de acudir a un Tribunal Penal Internacional. Actualmente existe la Corte Penal Internacional. Pero claro, la Corte Penal Internacional tiene limitaciones. tiene limitaciones por los Estados miembros que no han suscrito, tiene limitaciones en cuanto a la competencia, porque no se puede, solo investigan crímenes de agresión, de lesa humanidad, de guerra o genocidio, y tiene limitaciones temporales, solo puede investigar hechos que hayan ocurrido a partir del año 2002. ¿Y qué ocurre con todo lo anterior? ¿Qué hacemos para acabar con esa impunidad? Y ahí es donde el principio de justicia universal juega un papel fundamental. Es un instrumento esencial para luchar contra la impunidad. Porque a través de este mecanismo, la sociedad civil puede solicitar, ejerciendo el principio de justicia universal, organizaciones de la sociedad civil junto a las víctimas, pueden interesar en cualquier estado que un tribunal investigue hechos, aunque hayan ocurrido fuera de sus fronteras y aunque el perpetrador no tenga la nacionalidad del estado en cuestión, decía, en el aspecto de la seguridad jurídica, simplemente ya diré por terminar, que tanto, que yo creo que el tiempo ha demostrado que se puede hacer. Ha nombrado Rafa las causas en las que la Asociación de Derechos Humanos de España interviene en la Audiencia Nacional, y yo creo que hay que mandar un mensaje positivo. También se ha ido haciendo, no solo por la PDH, sino por numerosas organizaciones que intervienen en estos procedimientos, que se ha provocado una reforma legal para restringir el uso del principio de justicia universal. Eso, en mi opinión, es que se estaba haciendo bastante bien. Y queda ahí como reto. Estas reformas legales no nos deben de detener. La sociedad civil tiene mucho que decir en el ámbito de la exigibilidad jurídica. Hay que acompañar a las víctimas, hay que apoyarles, y yo os animo a que sea en un ámbito o en otro, vuestras propias organizaciones participen activamente a nivel internacional. Y sí, la defensa de los derechos de las personas empieza en cada una y en cada uno de nosotros, con lo que es importante conocerlos para poder defenderlos. Un encuentro cargado de positividad y de retos a alcanzar, unas jornadas donde se compartieron misiones y visiones a favor de los derechos humanos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Pisoteo colonia. cocatrileo o al mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Pues vamos ahora con Yasser Larbi, voluntario de Asprograades. Vamos a hacerle unas preguntitas para que nos cuente la manera de trabajar que tienen en esta asociación. Pues sí, Asprograades es la asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual. Es una asociación cuya misión es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Nació en agosto de 1964 y fue declarada de utilidad pública y de interés social en 1966, gracias a la labor de un grupo de madres y padres cuyos hijos e hijas no tenían una correcta atención educativa e integración en la sociedad, según apuntan en su página web. Hoy tenemos el placer de estar con Yasser Larbi, voluntario y trabajador de Asprograades. Buenos días, Yasser, y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en De Sur a Sur. Buenos días a vosotros por entrevistarme. Bueno, cuéntanos, Yasser, ¿qué es la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual? ¿Qué función tiene? Pues, como tú bien has dicho, es una asociación que trata de mejorar la calidad de vida de los usuarios, en este caso, y de sus familias. Entonces, hacemos una atención integral dentro de los centros que tenemos a los usuarios. Tenemos una residencia, tenemos un centro ocupacional, un centro de estancia de una de gravemente afectado y también tenemos un centro especial de empleo en el que tratamos de integrar en el ámbito laboral a estas personas con discapacidad. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con ellos de forma voluntaria y también trabajando como tal? ¿Y cuál es tu función dentro de la asociación? Pues llevo ya unos cuantos años, llevo 5 años más o menos, 6, y bueno, hasta hace poquito que ya me han empezado a contratar, llevo desde Navidades del año pasado, y mi función dentro de lo que es residencia, que es donde yo estoy de voluntario, pues me contratan como cuidador de residencia. Estoy con ellos pues las jornadas laborales que me toca, vivo con ellos, estoy con ellos, como con ellos, hago las noches con ellos, y bueno, somos como su familia allí dentro. Tenemos que decirle lo que está bien, lo que está mal, pues los duchamos, les damos su medicación, les preparamos su ropa, salimos con ellos a la calle, hacemos como si fuéramos sus padres y sus madres. Entiendo. Y hablas de ellos, hablas de ellas, pero ¿con qué personas trabajas? ¿Qué es esto de la discapacidad intelectual? Pues bueno, la discapacidad intelectual hay muchas definiciones. Yo lo que he estudiado y lo que entiendo es una adquisición lenta de la habilidad cognitiva, lenta o incompleta, pero no llega a ser siempre incompleta del todo. Hay cosas que ellos tienen y otras cosas que les cuesta más adquirir, pero al final las acaban adquiriendo. Y bueno, tenemos un gran ámbito de discapacidad intelectual dentro de lo que es residencia y el resto del centro. Trabajamos con gente adulta dentro de residencia a partir de 20 y tantos hasta incluso 70 años que tenemos allí dentro. Y bueno, la asociación fue creada por algunas madres y algunos padres que no veían adecuada la atención y la educación que estaban recibiendo sus hijos e hijas, ¿no?, en la escuela. Entonces, sí. Mi pregunta es, ¿trabajáis también con las familias? Claro, eso siempre dentro de lo que tenemos es algo bastante fundamental. Por ejemplo, en residencia, pues sí, nosotros estamos con ellos, pero cuando vienen sus familias tenemos que decirles qué dificultades tienen, qué cosas les favorecen más, qué cosas les favorecen menos, qué les vendría bien. Por ejemplo, estamos con psicólogos, con fisioterapeutas, tenemos que llevarlo al médico. En el caso de que una familia, pues, por ejemplo, no pueda asistir a un médico con ellos, tenemos que ir nosotros e informar a la familia de lo que nos han dicho y qué es lo que más les beneficia. Siempre tenemos que mirar por el beneficio de ellos. Entiendo. ¿Y cómo es trabajar con estas personas, con personas con discapacidad intelectual? Pues bueno, dentro de una cosa bastante reconfortante. Por otra, pues evidentemente tienes que tener mucha paciencia. Yo siempre digo que no es un trabajo que puedas decir, bueno, pues me meto aquí y a ver lo que sale. No, es un trabajo bastante vocacional. No vale todo el mundo y, como he dicho, tienes que tener una gran paciencia con ellos, pero sobre todo es la gratificación que te llevas por parte de ellos. Sentido de que ellos son muy agradecidos. Cuando te dan un abrazo o un beso, lo hacen con cariño y desde el corazón. Entonces, uno se lleva eso a casa y no puede evitar llevarte el trabajo a casa muchas veces, pero te llena. Una vez que te vas de allí, siempre tienes las ganas otra vez de volver. ¿Y qué es lo que te han enseñado las personas con las que trabajas? Pues a nivel de profesional me han enseñado muchos trucos para saber actuar con ellos. Y a nivel de los usuarios me han enseñado sobre todo mucha humildad. Son muy humildes, muy cariñosos, y ellos, aunque parezca que no, saben cuando uno está mal, cuando no. Aunque tú intentes disimularlo, y saben cómo sacarte una sonrisa. Y eso, quiera o no, en tu vida personal y social te ayuda bastante. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir hoy con nosotros? Pues bueno, de los años que llevo trabajando tengo muchísimas anécdotas con ellos, pero sí que es verdad que ahí va, yo es que me encanta porque acaba siempre con una carcajada, sobre todo con lo que son mis usuarias. Yo voy allí con una alegría, me sube la moral de una manera impresionante, que si guapo, que si hay que ver, que cuando va a salir conmigo. Entonces, eso quiera o no, a uno dices tú, qué alegría, macho, venir aquí, que lo que no me dicen en la calle me lo dicen aquí todos los días. Entonces, es algo que llena bastante. Bueno, y nos has traído hoy una canción que era es especial para ti. Entonces, dinos qué canción es, de qué grupo es y por qué has decidido traerla hoy aquí para que la escuchemos. Pues bueno, la canción es de un grupo que escucho yo, que es de heavy metal. Se llama Disturbed. La canción es una versión de Simon y Garfunkel de Sound of Silence, pero no es una canción en sí de heavy metal, es una balada. Y bueno, cuando toca la hora de las duchas, yo siempre se la pongo, sobre todo porque me la piden ellos, porque ellos ponen su música y yo les digo, venga, quita la radio y déjame que ponga yo mi música. Y ellos muchas veces, pues cuando estoy allí con ellos, pues o la cantan, así lo que se sepan del estribillo, o me piden, ponme esta canción de ayer. Y es una canción que siempre cuando voy a ducharlo se la pongo porque les encanta. Entonces, para mí es un referente, siempre que la escucho me acuerdo de ellos. Pues vamos a escucharla para que así cuando oigan el programa también vean que nos acordamos aquí de ellos, ¿no? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night, touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. Muchísimas gracias, Yasser, por acompañarnos hoy, y desde aquí queremos mandar un cálido abrazo para todas las personas con las que trabajas. Muchas gracias a vosotros y por la oportunidad que me habéis dado. Gracias. Y ahora continuamos con la sección de cooperación. Nuestros cooperantes que han estado o están en terreno nos comentan sobre sus experiencias. Hoy contamos con el testimonio de Javi, quien está en Asila, en Marruecos, y Salima, quien ha estado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Visiones y trabajos distintos a un lado y al otro de la frontera sur. Les escuchamos. Pues yo estoy en la organización Mujeres en Zona de Conflicto, en su sede que tiene en Asila, que es en la parte norte de Marruecos, en la provincia de Tánger, Tetuán, y aquí es donde estamos trabajando en dos diagnósticos. El primer diagnóstico en el que trabajamos, y que es el que les voy a contar yo, porque así en el próximo programa Jacobo cuenta el otro, es el diagnóstico con subsaharianos, con población subsahariana que se encuentra en la zona de Tánger, Tetuán. Y lo que vamos a conseguir con ellos, que hoy precisamente hemos tenido una reunión con la contraparte se llama Pateras por la Vida, es realizar un centro en el que puedan recibir asistencia sanitaria, asistencia jurídica y también tener una zona de aseo personal y una zona de lavandería y también con internet, así como una vez por semana salir al bosque a dotarlos de mantas y de comida y poder ayudarles en todo lo posible en su estancia en la zona de Tánger, Tetuán, antes de que la mayoría, que lo que quieren, que tienen el objetivo de ir a Europa. Bueno, el lugar, pues bueno, la ciudad de Melilla. La asociación con la que estuve se llama ACCEM, A-C-C-E-M. Una de mis tareas era acompañar a la trabajadora social. ACCEM se encargaba, pues, ¿no?, de la educación del área de formación dentro del CETI, y solía tener un equipo de profesores dando clases de español y educadores sociales, ¿vale? Y yo estaba, bueno, en el área de educación, y lo que hacía era acompañar a la trabajadora social de dicha organización, habitación por habitación, en el patio también, pues intentar como sensibilizar, pues bueno, a los padres que inscriban a sus niños pues en el colegio, ¿no? En la especie de colegio esa que tenían, que habían habilitado dentro del CETI. Javi nos cuenta algunas de sus percepciones al trabajar con personas subsaharianas en el lado de Marruecos, y Salima nos hace alguna crítica sobre cómo se las trata ya en territorio español. En cuanto a curiosidades, pues por ejemplo nos hemos encontrado mucha gente formada y mucha gente de trabajos muy diversos, desde abogados hasta técnicos en informática, hasta un boxeador, un cazador de cocodrilos, nos hemos encontrado de todo, pero la verdad es que es gente que en su mayoría nos ha llamado la atención que esté formada y que esté aquí, porque son los más preparados de su familia y en los que su familia confían para que pueda llevarles dinero de vuelta, aunque la situación en la que viven la verdad es que es muy muy dura, y por eso estamos aquí, para intentar ayudarlos todo lo posible. O incluso hasta una crítica, pues los martes ACNUR, la abogada de ACNUR, ofrecía una charla sobre asilo y refugio, y solamente acudían sirios. a los, siempre se daba publicidad a los sirios para que acudan a esos talos, pero en cambio a los subsaharianos no, y eso me parecía, la verdad, muy injusto. ¿Pero qué es lo que está suponiendo o ha supuesto trabajar en la frontera sur? Parece que las percepciones han sido muy similares a pesar de las vallas, las autoridades y las concertinas que separan Melilla y Ceuta del país alauita. Pues para mí estar aquí está suponiendo un cambio muy importante a nivel personal, porque conocer la realidad de personas que sufren mucho en su día a día y que pasan muchas necesidades me hace valorar las cosas de diferente manera y ver las cosas de diferente manera. Y creo que cuando vuelva va a ser un choque bastante grande para mí, y creo que me voy a tener que adaptar y mirar bien mis principios y mi modo de vida a cambiar, estoy seguro, aunque sea a pequeña escala. No voy a poder cambiar la sociedad, pero sí voy a tener que cambiar mi forma de actuar allí, porque sinceramente ha cambiado y ahora mismo valoro las cosas de una forma mucho más sentimental y valoro mucho más mis principios, y creo que hay que estar cada vez más de acuerdo con los principios de cada uno. Otras cosas positivas, pues bueno, lo que me aportó, ¿no? La gente, los niños, que aún haber vivido todas las desgracias que han vivido, siempre los niños tenían una sonrisa, tenían ganas de jugar, de seguir viviendo. Otra cosa que me di cuenta de los niños es que temían de ir a los colegios que estaban habilitados dentro del CETI, porque todavía tenían el miedo y el susto de lo que habían vivido en Siria. En Siria se habían bombardeado los colegios y muchos niños sirios pues dejaron de ir a Siria a los colegios porque eran objeto también de bombardeo, ¿sabes? Tanto por parte de ISIS como por parte de Bashar, ¿sabes? Te hace mucho pensar, porque es curioso, ¿no? Aún el miedo y el susto de esos niños, pues yo creo que van a tardar en recuperarse, si es que se llegan a recuperar el 100% algún día de ese miedo, ¿no? Bueno, pues después de haber escuchado a nuestros compañeros Javi y Salima, nos vamos con Marta y un temita de actualidad. ¿Has salido a la calle a preguntarle a jóvenes sobre qué? Marta, ¿sobre qué les has preguntado? Pues sí, en vista de que el próximo 20 de diciembre nos toca votar y elegir qué queremos para nuestro futuro, he salido a la calle para conocer la opinión de la juventud granadina con respecto a algunos de los temas que creo que son de vital importancia para todos y todas. En primer lugar, dado que somos una asociación que apuesta por la cooperación al desarrollo, he querido saber de primera mano qué concepto tienen de la cooperación. ¡Les escuchamos! Para mí la cooperación es, pues, como a nivel, digamos, de países, y eso es ayudarnos como entre todos los países a tirar del mundo hacia adelante, no que seamos países de primera, países de segunda, y a los de tercera ya les dejemos abandonadísimos y... Bueno, pues la cooperación para mí es las medidas que se instauran, ¿no?, para favorecer el desarrollo de una sociedad y para investigar los temas más importantes, ¿no?, que existen en esa sociedad. Sería la ayuda entre países, ¿no?, para intentar solucionar algunos conflictos en ciertos territorios que pueden estar subdesarrollados o tengan alguna serie de problemas. Pues yo considero que, no sé si es correcto o no, es una forma de que diferentes posiciones, sean culturales, políticas, etcétera, se unan para conseguir una serie de objetivos comunes para la sociedad y que eso sea beneficioso para todos, no perjudicial. Aunar fuerzas entre todos, ya sean personas, países, para poder realizar un objetivo común. Normalmente estos objetivos comunes, ahora estamos hablando de que se están uniendo para guerra, pero no, son objetivos de desarrollo, para que la gente impulse, que crezca educación, sanidad, todo lo que sea alrededor. Bueno, para mí la cooperación al desarrollo tendría que hacer todo aquello, todas las actividades en favor del desarrollo de los países del tercer mundo. Deberíamos centrarnos sobre todo en aspectos como la educación, para favorecer que se pudieran desarrollar estos países con más garantías, sobre todo el compacto de tecnología y de información que ayude a desarrollar los países, que pasen de una transición de países subdesarrollados a países desarrollados. Por ejemplo, todo aquello que evite el cambio climático y lo favorezca. Y, por ejemplo, también favorecer todos aquellos aspectos de suficiencia entre agua y alimentos. Para mí estos son los aspectos más importantes en los cuales deberían centrarse los países occidentales. Como ya habéis escuchado, hay una gran disparidad de opiniones. Se habla tanto de investigación como de ayuda económica o de educación. Pero en general, creo que todos están de acuerdo en que se trata de unirse para resolver los diferentes problemas que aparecen en la sociedad, favoreciendo su bienestar. También es verdad que la importancia y la visibilidad de la cooperación ha mermado en los últimos años, y esto se ha visto reflejado en lo que se llama el tijeretazo de la cooperación española, que ha supuesto la disminución de hasta el 70% del volumen de ayuda al desarrollo. Esto ha colocado a España muy por debajo de la media de donantes europeos, que es del 0,4% del PIB, frente al 0,1% español, bastante alejado del compromiso del 0,7% por el que miles de personas salieron a la calle en un acto de solidaridad y compromiso en el año 94. Teniendo en cuenta estos datos, les pregunté cuál creía que debería ser la postura del partido o partidos políticos que formaran el nuevo gobierno frente a la cooperación y la importancia que se le debería adjudicar en la agenda política. Les escuchamos de nuevo. Yo pienso que realmente la cooperación está totalmente abandonada, porque con todos los que sí, el empleo, lo último del terrorismo y eso, ¿no? Pero que como que deberíamos de dejar de mirar menos hacia nosotros y mirar más por los demás también, intentar pues ayudarles y eso, porque yo qué sé, el mundo da muchas vueltas y puede que acabemos, yo qué sé, sabes, estando como ellos y necesitemos que también otros nos pues ayuden. Entonces yo creo que habría que enfocar un poco más la cooperación para, vamos, el programa político que se lleve a cabo, para que ayudemos un poco más. Pues pienso que el gobierno que gobierne, valga la redundancia, pues debe de invertir un porcentaje alto en investigación, pues aprovechando que la generación joven de esta sociedad pues es una generación bastante preparada y con bastantes estudios y bastantes capaces, y en las universidades hay unos estudios bastante importantes a los que deberían de respaldar y subir el porcentaje de investigación y en el desarrollo para fomentar así el apoyo a las nuevas generaciones, que están bastante preparadas. Yo creo que se debería de implicar más el gobierno en la cooperación internacional, ¿no? Porque vemos que en muchos países y que hay muchos conflictos, como es Siria, como es Israel, en donde la implicación mayormente es en dar armas a la gente allí, que se luche entre ellos. Y lo que deberían de intentar es, en esos países que están más subdesarrollados, mandar ayuda económica para comida, alimentos, sanidad, etcétera. Pues bajo mi punto de vista, el enfoque que debería de dar el gobierno para la cooperación debería ser para buscar los objetivos comunes que mejoren la situación social del país, y ya no tanto buscar una estrategia ideológica, que es lo que siempre se acaba intentando hacer. Es decir, dejarse de tanta izquierda o derecha y buscar salir de la situación en la que estamos, que es más importante que ser de un partido o de otro. Esperemos que haya un cambio con las elecciones y que impulsemos un poco más esta cifra de cooperación al desarrollo, porque creo que es algo importante y deberíamos de sumar más un poco el dinero que destinamos a ello y no destinarlo a otras cosas que son un poco más inútiles. Aquí creo que se debería llevar a cabo un poco de las actitudes que llevó a cabo el gobierno de Zapatero, dedicar una pequeña parte de Producto Interior Bruto a los países que están subdesarrollados. Creo que para nosotros no es un gran esfuerzo, y para ellos significa la diferencia entre subsistir y poder desarrollarse con garantía en el futuro. Como bien dicen algunos de ellos, hay que hacer un esfuerzo por impulsar de nuevo la cooperación y aumentar ese volumen de ayuda al desarrollo, que se encuentra bajo mínimos históricos. Aunque no tienen muy claro cómo hacerlo, algunos comentarios dejan ver algunas de las medidas que podrían poner en marcha este nuevo gobierno, entre las que está una buena gestión de los fondos, destinándolos, como bien han comentado, a cosas más útiles. En relación a la distribución de los fondos, me gustaría hacer un apunte, y es que en el año 2012 el gasto militar en España ascendía al 4,7% del PIB, mientras que la ayuda al desarrollo solo alcanzaba el 0,14%, o que en el año 2011 el Ministerio español con más gastos fue el de Defensa, en detrimento del Ministerio de Sanidad, que fue el que obtuvo menor presupuesto. Además, cabe decir que las cifras de ayuda al desarrollo publicadas en los últimos años no son del todo exactas, ya que estos datos pertenecen a la ayuda presupuestada y no a la ejecutada, que es la que verdaderamente cuenta, por lo que estos datos serían incluso inferiores. Otras de las sugerencias que he encontrado sumamente interesantes es que la cooperación no sea un tema partidista o característico de una sola ideología, sino que es necesario crear acuerdos y buscar objetivos comunes, de alguna forma traducirlo en un pacto de Estado. También podría ser de gran ayuda apostar por la investigación al desarrollo, tal y como se apuesta por la investigación en otros ámbitos, como base del crecimiento de un país. Por último, les he preguntado sobre uno de los temas que más inquieta a la juventud española, puesto que para muchos de nosotros y nosotras pone en riesgo nuestro futuro y esperanzas. Se trata del desempleo, que en noviembre de este año alcanzaba el 47,7% entre los jóvenes. Para ello, nos han hecho algunas sugerencias. Pues yo creo que con el empleo se tendrían que poner las pilas, el gobierno que entre, y dejar de hacer tantos contratos basura para mí, porque lo que hacen es darte empleo unos meses y luego te mandan a la calle, porque en verdad como que yo creo que fiscalmente les compensa más contratar a otra nueva gente que seguir con los que tienen. Entonces yo creo que deberían de eso, de hacer contratos más sólidos y que tengas ahí una base y una seguridad, porque si no, no vamos a encontrar nunca pues para asegurarnos un futuro. Bueno, yo pienso que una medida viable sería, por ejemplo, que facilitar la jubilación y entonces, pues, de esta forma facilita la reinserción de las personas más jóvenes al mercado de trabajo. Que, bueno, pues hay personas que ya han cotizado bastante, que ya han trabajado bastante en la historia de su vida, como para ya relajarse, disfrutar de su jubilación y dejar paso a las nuevas generaciones que bastante preparadas están y bastante difícil lo están poniendo. Bueno, yo diría que para empezar, a intentar ayudar a la empresa para que fomenten el trabajo juvenil, ¿no? De los jóvenes a lo mejor de 18 a 30 años, que haya una inversión por parte del gobierno para ayudar a pequeños comercios a que puedan contratar a estas personas. No sé, a lo mejor apostar más por proyectos de futuro en vez de mirar más por el largo plazo en vez de tanto por el corto plazo. Y en el fondo tampoco considero que el irse al extranjero sea algo tan negativo como nos lo pintan, ¿no? Quiero decir, si no puedes buscarte la vida aquí, pues te vas. No lo veo tan mal. El desempleo es uno de los mayores problemas que tenemos, sobre todo los jóvenes como somos nosotros. Y medidas para impulsarlo podría ser un poco más usar bolsas de trabajo de jóvenes, no tirar un poco como hay tanto favoritismo o familiarismo. Y tener ya algo fijo, en plan de saber si haces algo o si tienes ciertos requisitos, poder entrar directamente y no tener que andar esperando y trabajando en el McDonald's. Pues por un lado, desarrollar lo que es la formación profesional, dedicarla sobre todo a los jóvenes que no tienen una actitud de desarrollarse a nivel académico, docente, o de desarrollarse a nivel de la universidad. Sobre todo creo que la formación profesional tiene muchas salidas y que no está suficientemente valorado en este país. Creo que los sueldos son bastante bajos y que se abusa demasiado de los tiempos de formación y por decirlo, de becario. Creo que el Estado tiene aquí la actitud predominante a la hora de solucionar el problema. Es necesario llevar a cabo inversiones públicas que favorezcan el empleo de los jóvenes y sobre todo facilitar a las empresas la contratación de estos mismos, pero no favorecerlos en pro de una mayor cantidad de beneficios, sino de un trabajo que sea a largo plazo y que permita desarrollarse a los jóvenes en su aspecto de su vida social y sobre todo académica. Estas han sido las opiniones de algunos jóvenes universitarios y universitarias de Granada y sus sugerencias para el gobierno entrante. Ahora le doy la palabra a Víctor, que nos va a comentar otras propuestas para reducir el nivel de desempleo en España. Pero antes, cuéntanos algunos datos. Pues efectivamente, como comentabais, uno de los problemas que más preocupa a los españoles es la elevada tasa de desempleo. Incluso en tiempos de bonanza económica, la tasa más baja rondaba el 8%, estaba en torno al 7,8, lo que suponía cerca de 2 millones de españoles en paro, aproximadamente 1.800.000, creo que era la cifra más baja que podíamos encontrar en el año 2007. Y actualmente esa cifra asciende un total de 4.850.000 personas, según el último dato, y sería la tasa aproximadamente ligeramente superior al 21%. En el año 2010 y en el 2012, respectivamente, se llevaron a cabo dos reformas del mercado laboral español, promovidas por los partidos que gobernaban en ese momento, el PSOE en 2010 y el PP en 2012. Ambas reformas se centraron en la misma cosa, que era abaratar el despido. Básicamente reducían los tiempos para la indemnización. De todos es sabido que el sistema laboral español viene heredado de épocas anteriores y se centra sobre todo en el sector servicios y el turismo. Cuando se realiza una comparativa con los países punteros de Europa, siempre se dice que España es un país poco competitivo. Esto lo podemos traducir de dos formas. La primera es que si queremos competir con los grandes, nos falta innovación para conseguir ser más productivos, de modo que seamos capaces de producir en menos tiempo productos de mayor calidad. De este modo se podrían equiparar nuestros salarios a los de países más punteros. La segunda lectura es la de competir o querer competir en bajos costes, que es lo que nos llevan contando prácticamente toda la vida. Cuando nuestros salarios son más elevados que los de los países que exportan productos de menor calidad, esto se hace bastante difícil. Por tanto, nos encontramos en un punto medio en el que ni podemos competir por arriba, ni queremos, por razones obvias, competir por abajo. Entonces, ¿qué medidas puede tomar al respecto para crear empleo y reducir la tasa de paro el gobierno? Pues hace un tiempo me topé por internet con unas recomendaciones por parte de profesores del IES, que es probablemente una de las escuelas de negocios más prestigiosas de España. Enumeraban 10 propuestas en total. La primera se centraba en conseguir que tanto las empresas como los centros de formación lleguen a colaborar en los procesos de aprendizaje de los jóvenes, facilitando así su incorporación al mercado laboral. La segunda consistiría en reducir las cuotas a la seguridad social para los contratos en prácticas de los menores de 30 años, sin reducir las prestaciones a los mismos. La tercera sería reducir las retenciones a este nicho poblacional, es decir, a los menores de 30 años. La cuarta medida afectaría a los mayores de 50 años, aportando el Estado subvenciones para la contratación de los mismos que se encuentran en situación de desempleo y presenten cargas familiares. La quinta medida sería impulsar trabajos a tiempo parcial. La sexta se aplicaría para los emprendedores a modo de deducciones en las cuotas de la seguridad social y facilitando la financiación en nuevos proyectos y contratación de personal. La séptima busca un mayor control y seguimiento de los parados para evitar fraudes por su parte y orientarlos en función de su experiencia y conocimientos. La octava haría hincapié en programas de formación intensiva para sectores más demandados. La novena consistiría en la colaboración de las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación privadas. La décima y última consistiría en evitar que los parados rechacen ofertas de trabajo sin motivos concretos. Además, estuve mirando y encontré las opiniones de doctores en economía como Josep Banyuls, que es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Albert Recio, que es profesor también de la Universitat de València. Ellos proponen otra serie de medidas, como por ejemplo fomentar empleo en aras de la sostenibilidad medioambiental. Y además, recuperar el control del sistema financiero con el fin de reducir la financiarización de la economía. Y poco más que añadir. Esperando que los puestos sirva para algo, pues bueno, pasamos con Marta, que seguro que tiene cosas más interesantes que proponernos a nivel individual. Pues sí, siguiendo con este tema económico y hablando de alternativas a las opciones que existen en la actualidad, me gustaría hablaros de FIARE. FIARE es una institución financiera ética y cooperativa, que además tiene presencia en el ámbito europeo. Cuenta con un código ético en el que se establece sus valores, sus principios generales y unas pautas de actuación en sus relaciones que se basan siempre en criterios de igualdad y justicia. La banca ética gestiona sus recursos de manera totalmente transparente y apuesta por la cooperación y la sostenibilidad, tanto con respecto a sus clientes como en su estructura interna. Lo que pretenden es fomentar una economía real, respetando el medio ambiente y priorizando el comercio justo o la ayuda social entre todos. De hecho, solo conceden créditos a empresas o particulares que cumplan criterios de sostenibilidad, beneficio social y medioambiental. Una buena elección si queremos salir del círculo vicioso del capitalismo y queremos generar beneficios sociales. Os animo a que visitéis su página web y conozcáis un poquito más sobre esta institución. Muchas gracias, Marta, por esta alternativa económica que nos traes hoy. Y nos vamos a despedir hasta el próximo año con David Touré y su tema musical Iris. Touré es un compositor y cantante africano nacido en Mauritania. Fusión de sonidos tradicionales mauritanos con jazz y blues. Con su música os deseamos unas felices vacaciones de fin de año. Hasta el próximo de Sur a Sur. Urbanu seola, geta useola, ngirusa usa usa usa unu seola, tangana uola, muto useola, sereba neba neba neba iriribala. Urbanu seola, geta museola. Toba, toba, toba, toba, toba, roteola. Kuruba nuseola, keta museola. Nyeroda, toda, toda, toda, toda, roteola. Dida, da, roteola. Sewa, keba, da, museola. Gimusela, diba, gimusela. Museola, ki bira bira bira bira iri seola, ki ba museola, guru museola, giri ba ti ba ti ba ti ba ti, bida da museola, sewa ke ba da museola. I'm gonna make you mine.